Radio El Refugio presenta las noticias de hoy. Los trabajadores de Fumbapa lograron un pequeño avance en el reconocimiento de sus fuentes laborales. Tras la ocupación pacífica de la oficina del Ministerio de Trabajo de la Nación desde horas de la mañana de ayer, el delegado regional Juan Manuel Vega obtuvo el compromiso de la directora nacional de Técnica y Administrativa del SENASA, Rafaela Esber, de enviar el próximo martes un equipo de ese organismo a esta ciudad con el objetivo de resolver definitivamente la situación de los trabajadores. ATE paró en la provincia en adhesión a una jornada nacional de protesta en salud. La medida de fuerza fue resuelta por el Consejo Directivo Nacional de la Asociación Trabajadores del Estado en demanda de una paritaria nacional para el sector salud, un bono de fin de año de 4.000 pesos para todos los estatales, aumento de emergencia para los jubilados y reconocimiento del 82% móvil, entre otras demandas. En Río Negro las actividades se centraron en el Ministerio de Salud de la provincia en Viedma y en las puertas de los hospitales de las principales ciudades. La provincia acordó la renegociación de áreas por 10 años con YPF y la ex Apache. Según el gobierno, el convenio abre la puerta para inversiones en exploración y desarrollo de todas las áreas hidrocarburíferas que YPF e Isurex Apache operan en la provincia, más los gastos operativos asociados por un monto cercano a los 3.000 millones de dólares. Al respecto, el presidente y CEO de YPF, Miguel Galuccio, señaló que esta firma constituye una apuesta al crecimiento de la industria de hidrocarburos en la provincia de Río Negro. Vamos a promover la creación de nuevos puestos de trabajo, generar mayores ingresos para la provincia y fortalecer el desarrollo de las empresas de la región. En la oportunidad, el gobernador Beretinec remarcó que es un hecho histórico para la provincia esta extensión del contrato con YPF e ISUR, a lo que se suma que a partir del mes de febrero Río Negro comenzará a recibir un 3% más de regalías todos los meses. El 12 de diciembre se trata en la legislatura el decreto de necesidad y urgencia que actualiza los valores de la obra pública. Se trata de la norma que aplica en forma retroactiva un régimen de redeterminación de precios. Sectores de la oposición manifestaron sus dudas e incertidumbre al respecto. La legisladora Silvia Orne pidió los datos sobre las empresas, las fechas de inicio y finalización de las obras para saber desde cuándo están paradas y de qué modo se establece una fórmula nueva que se diferencia del mecanismo anterior. Añadió que no puede ser que sea retroactivo a 3 años, que es un montón de dinero. En tanto, la UOCRA Zona Atlántica manifestó su apoyo a la iniciativa del Ejecutivo. La ministra de Educación aseguró que contemplarán de manera responsable y respetuosa los pedidos de la UNTER. Luego de la paritaria entre el Ministerio de Educación y el gremio UNTER, la ministra Mónica Silva aseguró que resolvimos estudiar sus propuestas, entre ellas una readecuación de la propuesta salarial en lo que respecta a las horas de docentes secundarios, que no habían alcanzado 30% de aumento en la simulación que presentamos anteriormente. En referencia a este año, Silva reiteró que el mes de diciembre ya está liquidado y no hay posibilidad de incluir ningún incremento. Explicó que la propuesta realizada es integral y que contempla todo el año 2015, con la posibilidad de retomar el diálogo luego del primer semestre. Por último, enfatizó que estamos proponiendo también la posibilidad de que en enero y febrero los docentes puedan percibir una parte del aumento que estamos ofreciendo. La defensora recibió a los vecinos de Sierra Grande que reclaman por la normalización del servicio de agua. Nadina Díaz recibió de los vecinos movilizados una nota acompañada por casi 1.000 firmas. Allí exponen que desde la tormenta de abril no tienen agua potable en forma normal y que esta situación se agravará con el inicio de la temporada estival. Agregaron además que se avecina una posible crisis sanitaria. Nadina Díaz se reunirá esta semana con la superintendente general del DPA, Raquel Morales. Seguimos con las noticias. Anunciaron nuevos horarios del tren patagónico en la temporada estival. a partir del lunes 8 de diciembre. El nuevo horario de partida del tren será a las 18, tanto desde Viedma como desde Bariloche. Asimismo, desde la empresa se comunicó que ya se encuentran cargadas al sistema de reservas y ventas las salidas programadas para los meses de enero y febrero de 2015. De este modo, las pre-reservas y compras de pasajes podrán realizarse a través de la web www.trenpatagónicosa.com.ar o telefónicamente al 422-130 de la estación de ferrocarril de Viedma. Servini de Cubría habilitó el recurso presentado por el FG Provincial. La jueza María Servini de Cubría solicitó al Frente Grande Nacional que realice un descargo en el marco del amparo presentado por el Distrito Rionegrino tras la decisión de intervención. En la resolución, la jueza federal manifestó que la intervención todavía no está firme y en este contexto decidió dar lugar a un proceso sumario durante el cual la funcionaria judicial oirá a ambas partes presentar sus posiciones. Dijea, como fue citado, declarará en una investigación por la compra de un colectivo trucho. El ministro de Gobierno deberá presentarse ante el fiscal de investigaciones administrativas, Marcelo Ponzone, quien investiga irregularidades en la compra de un colectivo para la banda de música de la Policía de Río Negro. Se sospecha que la compra del colectivo estaba supervisada por Di Giacomo. Sobre el caso, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de Río Negro inició una investigación donde anunció que llamó a tomar testimoniales a una cantidad de funcionarios vinculados a la compra y además informó que el rodado pertenecía a la empresa Ruta Mar. El gobierno compró un colectivo Scania modelo 2001 con 40 asientos semicama, cuando en la licitación pública inicial se requería un 0 kilómetro con 60 asientos semicama, constató también la fiscalía. En Viedma se realizó un fuerte operativo antidrogas que dejó un saldo de 5 detenidos y 9 kilos de drogas secuestrados. La brigada de toxicomanía de la policía de Río Negro secuestró ayer 8 kilos de marihuana y 1 de cocaína, 2 escopetas de grueso calibre y un chaleco antibalas con el logo de la Policía de Río Negro. Los procedimientos se concretaron durante la mañana en los barrios Norte, San Martín, Loteo Silva y La Valle. El EPUC insiste en una verdadera recomposición salarial para los empleados públicos ante la falta de respuesta por parte del gobierno provincial. La agrupación Empleados Públicos Unidos por el Cambio de UPCN convocó para el miércoles 10 de diciembre a un congreso en nuestra ciudad. PUC llevará adelante una jornada en reclamo de un bono para fin de año, 2% de la antigüedad por año y una recomposición salarial integral para los trabajadores del Estado. 9 horas 31 minutos, 21 grados 4 décimas, la actual temperatura del cielo se encuentra algo nublado, la visibilidad de 30 kilómetros, la humedad del 42%, viento norte a 24 kilómetros en la hora. Hasta aquí algunos de los principales títulos de la jornada del día de hoy. Nos vamos a la pausa, volvemos en minutos con más información.